Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 4 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aumentó becas estudiantiles y salarios para trabajadores universitarios. Precampaña revolucionaria de cara a las elecciones del 20 de mayo inicia este fin de semana. William Fariñas considera que desconocer acuerdo de Ginebra es una actitud de provocación. Venezuela pide a Francia respeto en los asuntos internos del país. Habrá conversatorio sobre asistencia de cine en el CELAR. Nacionales. Durante la inauguración de la Universidad Martin Luther King en Barquisimeto, el presidente Nicolás Maduro aumentó las becas y salarios para estudiantes y trabajadores universitarios. Y he aprobado a partir del 1 de abril un aumento del 50% de sueldos y salarios de profesores universitarios, empleados y obreros de todo el sector universitario. 6.6 billones de bolívares. Ministro, por favor, comuníquese, publíquese, sobre todo cúmplase el aumento del 50% para seguir defendiendo al sector universitario de la guerra económica, de la inflación criminal inducida, de los criminales de la derecha. Asimismo, informó que en abril 10 millones de carnetizadas y carnetizados serán beneficiados con el bono Independencia. Ahora viene el bono de abril, bono Independencia, viene de apoyo al pueblo a 10 millones de carnetizados y carnetizadas para seguir apoyando al pueblo. En vísperas de las elecciones, el presidente condenó la agresión contra la caravana del candidato opositor Henry Falcón e hizo un llamado al pueblo a celebrar en paz la campaña electoral. Quiero aprovechar también el momento desde el Estado Lara para condenar la agresión que fue objeto ayer la caravana del candidato Henry Falcón. Yo desde que me enteré ordené una investigación. Puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados con la cárcel todos los que se atrevieron a agredir verbal y físicamente la caravana del candidato presidencial Henry Falcón. Yo llamo al pueblo de Venezuela a la paz, a hacer una campaña electoral de alegría, de baile, de música, de ideas pedagógicas, en paz. Son las 12:13. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @ Cultura al Día, @ Alba Ciudad. Y este fin de semana arrancarán las actividades para dar inicio a la precampaña revolucionaria de cara a los comicios previstos para el próximo 20 de mayo. La información la dio a conocer el vicepresidente del PSUV, Darío Vivas. Informarle al país del despliegue que vamos a realizar este fin de semana en toda Caracas. Un despliegue casa por casa para completar una tarea importantísima que estamos realizando en estos meses de la organización del Partido de la Revolución, que es la Red de Articulación y Acción Sociopolítica. Nosotros en este despliegue de visita casa por casa vamos a iniciarlo. Somos cultura. El expresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Integral, de la Comisión Legislativa que defiende el Esequibo, William Fariñas, indicó que la iniciativa unilateral del gobierno de Guyana de desconocer acuerdo de Ginebra representa una actitud de provocación. Bueno, lo primero que hay que decir que nuevamente el gobierno de Guyana, que preside el brigadier general David Granger, ha tomado esta iniciativa unilateral a espalda del acuerdo de Ginebra de llevar a la Corte Internacional de Justicia la situación de esta controversia. Realmente el tema del Esequibo, el territorio del Esequibo, que es un territorio venezolano, es la historia de un despojo, como ustedes han hecho una síntesis bien rápida, ¿no?, de ese espíritu colonialista, imperial, británico, que nos despojó a nosotros esta posesión que es histórica del territorio venezolano desde que Venezuela es Venezuela, cuando se fundó como Capitanía General allá en el 1777. Son las 12:15. Tweets del día. A propósito de cumplirse este miércoles 50 años del asesinato de Martin Luther King, el jefe de Estado Nicolás Maduro recordó a través de su cuenta en Twitter la lucha histórica emprendida por este líder social afroamericano, al tiempo que llamó a la juventud venezolana a seguir el ejemplo de Luther King. Somos cultura. El gobierno venezolano exigió a Francia respeto a los asuntos internos del país tras las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron. Presidente Emmanuel Macron, el 20 de mayo, millones de venezolanos elegirán democráticamente al presidente de la República a través del sistema electoral más seguro y transparente del mundo. Exigimos respeto por los asuntos internos de Venezuela, escribió el canciller venezolano Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter. Noticias del Alba. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, llegó este martes a Moscú para participar en la 7ª Conferencia Internacional de Seguridad. El representante de esta cartera venezolana propuso realizar cambios militares operacionales con el fin de compartir experiencias. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Hoy celebran los aniversarios 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 57 de la Organización de Pioneros José Martí, que agrupa a estudiantes de primaria y secundaria. Autoridades cubanas, niños y jóvenes, el pueblo en general, disfrutarán de la celebración en la provincia de Santi Espíritus. En otras latitudes. Los presidentes reafirmaron su compromiso y han reiterado su voluntad para eliminar todos los que estén activos en Siria, señala la declaración conjunta emitida por estos tres países al término de su reunión trilateral en Ankara, capital turca. Deportes. Y a las 12:18, informamos que el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, dio a conocer que la Selección Nacional de Boxeo se prepara para los Juegos Olímpicos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, 2018. Para nosotros, el objetivo de la Serie Mundial de Boxeo tiene que ver con la preparación de la selección pensando en Cochabamba 2018, que son los Juegos Suramericanos. Los muchachos salen a una gira que aspira culminar con los Juegos Suramericanos en Bolivia. Arrancaron Uzbekistán, vuelven de Uzbekistán a Caracas y deben estar saliendo el 12 o 13 de abril para Cuba. Hacen una base de preparación en Cuba y después estarán ruta a Ecuador, a una base de preparación en altura. Recordar que los Juegos en Bolivia tienen una altura considerable. Y de Ecuador directo se van todos los muchachos, tanto masculino y femenino, porque la selección nacional se va completa a Cuba, cuando apenas lleguen el resto de los muchachos de Uzbekistán, para toda esa base de preparación, hasta llegar a Bolivia, donde aspiramos no menos de 4 medallas de oro. Hemos dicho, la selección nacional de boxeo debe estar dándonos por lo menos 4 medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. Cultura. Este jueves a las 10 de la mañana en la sala de cine del CELAR habrá un conversatorio sobre la importancia de la asistencia de dirección, con el ponente Miguel Delgado, quien contará su experiencia como asistente de dirección y realizador de cortometrajes en la Villa del Cine. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldia, @albaciudad. Este viernes 6 de abril en Carapita, la banda marcial Caracas ofrecerá concierto denominado La Banda va a la Comuna. El evento iniciará a las 3 de la tarde en el sitio de base de misiones Victoria Socialista, ubicada frente a la estación del metro de Carapita, y estará dedicado a habitantes y estudiantes del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Somos cultura. Este sábado 7 de abril inicia la segunda cohorte del Diplomado de Edición y Promoción del Libro y la Lectura en la UNEARTE, en la sede de Bellas Artes. Para ampliar esta información tenemos en línea al coordinador de formación del diplomado, a nuestro amigo Elis Labrador. Bienvenido a su programa Cultura al Día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Elis, cuéntanos de este Diplomado de Edición y Promoción del Libro. Mira, este diplomado, que ya va por la segunda cohorte, tiene por objetivo es formar editores críticos en el ámbito editorial, ¿no? Es decir, al momento de pensar en los contenidos, que piensen no solamente en el mercadeo editorial, sino en el contenido social y político que deberían tener estas ediciones. Muy bien. ¿Y quiénes son los llamados a participar en este diplomado? Bueno, como todo diplomado que es una actualización de conocimientos, lo ideal sería que los que vayan a participar en el diplomado en conocimientos en el sector editorial. Se nos presenta fallas técnicas con el teléfono. Vamos a retomar la llamada. Estamos conversando con nuestro amigo de la UNEARTE, Elis Labrador. Él nos está dando información sobre este diplomado que está ofreciendo la UNEARTE, dedicado a la edición y promoción del libro y la lectura. Está organizado por la UNEARTE junto a la Fundación Editorial Perro y la Rana. Vamos a retomar la llamada a continuación. Elis, ¿nos escuchas? Elis, retomamos la llamada. Ajá, estábamos comentando, disculpa la interrupción, cuestiones telefónicas, sobre los llamados. ¿Quiénes son los que están llamados a participar en este maravilloso diplomado? Mira, como toda esta cuestión a nivel de diplomado, lo ideal sería personas que estén relacionadas con el libro, la lectura y la promoción. Sin embargo, bueno, por ciertas características que están comenzando a incursionar en el sector editorial, pues prácticamente en este momento sería como la gran mayoría, ¿no? Bien. ¿Tiene algún costo este diplomado? Mira, el diplomado sí tiene un costo. Una inversión. Un costo de 1.400 bolívares. De 400.000 bolívares. Muy bien. ¿No? Es un precio socialista accesible. Y me imagino que ya muchas personas están interesadas. ¿Cómo hacer para inscribirse en este diplomado? Bueno, ya esta semana cerramos la inscripción, ¿no? Porque ya tenemos el tope máximo, que son 30 participantes por cohorte. Muy bien. De todas maneras, te puedo dar el correo, ¿sí?, del diplomado, favor, para que, por si acaso, tus oyentes tienen alguna consulta. Claro. Ya te lo voy a dar, que no me lo sé de memoria. Aquí está, se llama Diplomado Edición .PIRY.UNEARTE@gmail.com. Bien, entonces nosotros deseamos todo el éxito para esta segunda corte del diplomado que va a ofrecer UNEARTE. ¿Algún mensaje, Elis Labrador, para este público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM? Sí, mira, la recomendación es que estén pendientes de nuestra programación. Nosotros estamos ofertando u ofreciendo talleres relacionados con el sector editorial. No solamente es el diplomado, sino también talleres aquí en nuestra planta. y a precios muy accesibles. Te puedo decir que son 150 bolívares la inversión, 150 mil bolívares la inversión, perdón. Muy bien. La semana que viene vamos a comenzar uno sobre promoción del libro a través de las redes sociales, y ya la demanda también ha sido voluminosa, pero igual que estén pendientes de nuestra página web, la pueden buscar en estos buscadores de Google, preferencia, y allí se comunican con nosotros. ¿Cómo es la página? ¿Cómo es el nombre para el buscar? La página es, ya te lo voy a decir. De todas maneras, fíjate que los cursos que estamos dando ahorita también están relacionados con procesos formativos como la corrección editorial, restauración de libros, y el que te acabo de mencionar de las redes sociales. Muy bien. Cualquier cosa, las personas pueden, los que están interesados o interesadas, dirigirse a la sede de UNEARTE en Bellas Artes. No, si quieren saber sobre estos talleres, pueden venir al Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 21, y aquí los vamos a atender. Muy bien. Eso es con El Perro y la Rana. El Perro y la Rana. La página es www.elperroylarana.gov.be. Muy bien. Y el diplomado se va a realizar en UNEARTE. Y el diplomado se va a realizar en UNEARTE. Ya hicimos la preselección. Muy bien. Ya están seleccionados 30 participantes. Muy bien. Entonces, bueno, deseamos todo el éxito para ustedes en esta segunda corte del diplomado. Muchísimas gracias a nuestro amigo Elis Labrador, coordinador de formación de este diplomado que se está haciendo a través de la editorial El Perro y la Rana, y lo van a llevar a cabo en la sede de la UNEARTE. Son las 12:26. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En la locución de guardia, esta servidora, Lizde Ramos. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.